Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas del viernes 31 de marzo del año 2017. Inicia su transmisión nocturna el sitio FM, desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 MHz y online por Internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos recuperado nuestra transmisión radial luego de varios días de interrupción debido a que no teníamos servicio de Internet, motivado por la tormenta que se desató el pasado martes por la madrugada. Pero ya estamos nuevamente en el aire y en la web, de modo que estamos contentos. Vamos a transmitir esta noche, en noche de viernes en lugar de jueves, nuestro programa Música, Literatura y Vida, que compartimos todas las semanas con Marina Salvático. Buenas noches, Marina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás un poco afónica? No, me parece que debe ser el sonido. No estoy bien. ¿Está tu micrófono bien enchufado? Fíjate. Sí, señor. Ahí te escucho bien. Bueno. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a informarles un poco a nuestros oyentes que, por empezar, vamos a quitar la cortina musical para no superponer ruidos innecesarios. Vamos a informarles un poco a nuestros oyentes de que este programa, que se llama Música, Literatura y Vida, lo veníamos almacenando en la web como con el título de Capilla del Monte. Capilla del Monte 1, Capilla del Monte 2, y llegamos así hasta Capilla del Monte 21, que fue el último programa que emitimos y grabamos. El de hoy no se llama ya Capilla del Monte. En el archivo en la web lo van a encontrar como Música, Literatura y Vida 22. O sea, pasamos de Capilla del Monte 21 a Música, Literatura y Vida 22. Esto es para que no se pierdan cuando lo busquen en la web. ¿Por qué nos estamos yendo de Capilla del Monte? Bueno, en realidad no nos vamos. Nos vamos por un tiempito. Porque la vida transcurrió también más allá de Capilla del Monte. De vez en cuando, en aquellos tiempos, tomábamos la capillense y nos íbamos a Córdoba porque éramos estudiantes en la universidad. La capillense. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que vamos a seguir retornando de tanto en tanto a Capilla del Monte, pero ya no vamos a estar haciendo que la vida esté solamente instalada en Capilla del Monte. Va a estar instalada en muchos lugares, en los lugares donde se desarrolló también nuestra vida, aunque tengamos siempre aquel contacto, aquel hilo tipo cordón de plata que nos vincula con nuestro origen en aquel pueblo. Muy bien, cuando esta tarde charlábamos con Marina para organizar este programa, coincidimos que era oportuno dedicar un poco el programa a los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, a las cuestiones climáticas extremas. Yo veía hoy los videos de Comodoro Rivadavia y la verdad que no podía creer lo que veía. Comodoro Rivadavia debe tener un régimen de lluvias de 300 milímetros al año. Es una zona súper seca de la Patagonia. De vez en cuando nieva, pero llover 300 milímetros en un solo día y derretir prácticamente por completo un cerro, transformarlo en barro, greda, lodo y arrastrarlo por todas las calles del pueblo hasta llegar al mar, llevándose vehículos y todo lo que encontraba a su paso, es algo que cuesta mucho de creer. Si alguien me lo hubiese mostrado como una película, yo la hubiera interpretado como una gran fantasía. Pero mirándolo hoy como una realidad, quedé realmente sorprendido. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar un poco, son muchas las sorpresas que nos estamos llevando últimamente. Entonces propusimos con Marina hablar un poco de todo esto que está sucediendo, no con el ánimo de ser grandes interpretadores, sino con el ánimo de hacer una reflexión para sumar algunas cositas, aunque sean pequeñas, a nuestra cultura. ¿Te parece que he logrado sintetizar un poco la idea, Marina? sí, de Bambi, absolutamente. En ese contexto en que vos lo decís, habría que agregar, me parece, que desde este lugar y en esta situación hay también una especie de respuesta solidaria que queremos hacer y a la que queremos inducir a nuestros oyentes, no para mandar cosas, Comodoro Rivadavia, sino para reflexionar juntos sobre el fenómeno y las causas que están produciendo estas cosas, a ver si podemos parar un poco los desastres, si nos convencemos todos de que algo hay que hacer en este planeta, ¿no? Bueno, dentro de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, quizás lo de Comodoro Rivadavia no sea muy explicable en términos de consecuencias de la actividad humana, ¿no? No sé, no estoy seguro, pero parece raro, ¿no? Pero puede ser, pero lo del lago San Roque, por ejemplo, no me cabe ninguna duda que es producto directo de la actividad humana, porque las algas que se desarrollan en el lago San Roque son productos de la caca y el pis de toda la cuenca llena de pueblitos y de casas que emiten sus emisiones cloacales a los ríos, arroyos, y todo va a parar al lago. Y esa carga orgánica que recibe el lago se transforma en ese desarrollo desmedido de las algas que, cuando se mueren por falta de condiciones químicas para sobrevivir en semejante cantidad, se echan a perder, entran en putrefacción, generando ese olor. Dios fue muy generoso con Carlos Paz en mandarles la creciente del río San Antonio para sacarles de encima la podredumbre. Pero cuidado, porque Dios es bueno pero no tonto. La ha desparramado en todo el lago San Roque esa podredumbre. Es decir, ahora nos va a tocar un poquitito a cada uno de los cordobeses y no solo a los habitantes de Carlos Paz y de esa zona, que son los que la producen, ¿no? O sea, el reparto es un poco injusto, pero bueno, así es. Así son las condiciones de la vida, ¿no? Sí. Sí, de todas maneras hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, que no sé hasta dónde es del todo ajena a lo humano. La capa de ozono y todo ese tipo de cosas que también influye para que se alteren se altere el régimen de lluvias, para que aparezcan inundaciones donde no las había en la Patagonia, y Comodoro está ahí en la cabecera. Se ven mucho los efectos de la actividad humana agregada al campo al agujero de ozono y al cambio climático. Yo no sé, bueno, no me interesa tanto ser muy exacta. Lo que me interesa es reflexionar un poco sobre por qué están pasando todas estas cosas, y quizás un poco que habría que hablar sobre qué hacer, porque de alguna manera hay que reaccionar. Si es la acción del hombre, corregirla; si es el cambio climático, adaptarse de alguna manera y tomar precaución. No lo sé. Bueno, en realidad yo ya en muchos programas y en muchos editoriales hemos hablado mucho sobre el efecto invernadero, ¿no? Que ese sí casi se puede decir que es producto de la actividad del hombre, porque el cambio en el efecto invernadero en nuestra atmósfera es debido a la producción fundamentalmente de dióxido de carbono por parte de la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Eso es directo, eso ahí no hay que echarle la culpa ni al cometa Halley ni al alineamiento de los astros. El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera son producto directo de la actividad industrial del hombre. Y claro, y si me permitís, yo leía hoy, para informarme un poco más sobre estas cosas, que la Argentina aporta menos del 1% de la emisión total mundial del dióxido de carbono, pero que, de acuerdo a la cantidad de población que tiene, está emitiendo lo mismo o más que Suecia, que Suecia se está ocupando seriamente del tema. O sea que ni somos ajenos ni podemos escurrirnos de esta realidad. El tema es real, está ahí, no importa quién tenga la culpa, todos tienen que tratar de curarlo. Bueno, está el protocolo de París ahora, que avanzó un poco más sobre el de Tokio, ¿era el otro? Que fue una... El de Kioto. No tuvo resultados. de Kioto, que no tuvo es resultado. Es parecido a Tokio, ¿no? Por lo menos... Los japoneses, ¿cómo?, cambian las letras y lo dicen al revés. Sí, a mí siempre me trajeron un problema con el Kioto y el Tokio, pero bueno, que siempre hay un debandi que te ayuda a resolverlo. ¿Qué quería decir? Que el compromiso aparentemente que cada país hizo dando un porcentaje o una cifra de como objetivo para disminuir las emisiones, parece que esta vez se va a cumplir. Lo que pasa es que hay que ver cuántos años pueden llegar a pasar y qué va a pasar con el planeta mientras tanto, ¿no? La gran tecnología y las grandes empresas tecnológicas difícilmente cedan sus intereses, ¿no? Como para ayudar en esto. El otro día pensaba, ¿no?, a propósito de esto de Anisacate, de la inundación que contaminó el canal de Los Molinos, y creo que te lo comenté, que hace muchos años, mi marido y yo, charlando con mi hermano, decíamos que, hablábamos de que íbamos a empezar a comprar agua mineral, porque no, las chicas están tomando esta agua y quién sabe qué sé yo. Y mi hermano, que se formó toda su carrera de médico en el Hospital Rawson y por lo tanto sabía mucho de todo este tipo de cosas, me dijo algo terminante que nos convenció, pero al mismo tiempo, leído desde hoy, muy ingenuo. Él dijo: "Dejate de jorobar, el agua es buena. Antes de infectar o matar a toda una ciudad, lo van a pensar muy bien". Y bueno, quizás habría que ver esto que dijo mi hermano desde los ojos de hoy, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho para hablar en este camino. Sí, yo creo que más allá de que no existe, obviamente, la intención de perjudicar a la gente con el agua, un verbo que es lamentable que haya cobrado tanta vigencia, particularmente en nuestro país, es el verbo zafar. Yo creo que el problema de los funcionarios cuando enfrentan este tipo de situaciones es ver rápidamente cómo zafar, porque está en juego su contrato, está en juego su puesto, está en juego su prestigio político o cualquier cosa. Entonces es cuestión de zafar. Entonces el combate es entre zafar ellos y que se joda la gente, o cómo hacemos para que zafen todos, ¿no?, y pongo en riesgo mis intereses. Ahí está la cosa jugada. Yo veía cómo reaccionó el Estado, los distintos funcionarios, ante esta emergencia que hubo con el agua en el canal de Los Molinos, y lo único que yo veía era cómo zafaba la gente. Como todo el mundo declaraba aquello que le permitía zafar. No, nosotros no tenemos nada que ver, el estudio estuvo hecho, estuvo bien hecho, todo esto. No hay nada, no habían visto ni lo que había pasado y ya estaban asegurando que no había caído ningún contaminante al canal. Y ni siquiera sabían lo que el agua podría haber arrastrado de Taín, porque lo primero que habría que haber hecho era un rápido inventario de qué sustancias tenía Taín a disponibilidad de la inundación para que pudieran ser arrastradas al agua, que eso es un análisis más rápido, porque un análisis químico para buscar los productos en el agua es largo, no se hace en 2 o 3 horas como dicen haberlo hecho. A veces lleva días, porque hay que explorar muchos elementos desconocidos si uno no sabe cuál fue el origen de la contaminación. Ahora, cuando uno sabe, como en el caso de San Juan, cuando se derrama cianuro de sodio de las minas de las minas de oro, es muy fácil el análisis del agua, porque lo único que hay que buscar es cianuro. Entonces uno pone el equipamiento, lo calibra para medir cianuro, e inmediatamente uno obtiene ese valor. Pero cuando hay un derrame desconocido, como en el caso de Taín, que nadie sabe lo que arrastró el agua, no queda otra que empezar a explorar con la tabla periódica de elementos, prácticamente. Y eso lleva bastante tiempo, porque al comienzo se ven indicios, se ven trazas, se ven algunas presencias, entonces hay que calibrar los equipos para medir más precisamente ese tipo de sustancias, etc. O sea, no es un trabajo de horas como se pretendió demostrar con eficiencia, que en pocas horas ya tenían los resultados y que el agua estaba perfecta. Yo creo que ni al gobernador Schiaretti, que es contador y no químico, lo convencieron los argumentos, se tomó un avión y se vino porque se dio cuenta que estaban pisando en falso sus colaboradores, ¿no? Ahí es donde está la responsabilidad política, ¿ves? Bueno. Sí, claro. No hablemos de los bosques, de la, deforestación. Hay una canción de León Gieco que se llama Memoria o La Memoria, que él va narrando que todo está en la memoria, ¿no? Y en realidad lo que hace es una relación de las cosas, de los hechos de la historia, y él los va acumulando en la memoria, ¿no? Una canción dedicada a la memoria y a la justicia, por supuesto, ¿no? Pero yo, viendo lo que vos decís, hago un paralelo con esa canción de León Gieco, y vos dijiste los bosques, y el cambio climático, y el efecto invernadero, y el canal de los molinos, y las inundaciones en el sur de la provincia, y las algas en el lago San Roque. Así como León Gieco dice, todo está en la memoria, yo diría, todo está relacionado aquí. Todo está relacionado. Sí, sí. Y ahí es donde la responsabilidad humana es infinita. Claro, vos es pensar ahora en algo, un parrafito que tengo por aquí. Todos creo que hemos leído o escuchado alguna vez la oración del indio Sitle cuando desde Washington le ofrecen comprarle sus tierras. Y la respuesta que él da no es una oración, es un discurso, pero parece una oración. No es seguro que sea de origen indígena, pero merecería serlo, porque el texto, aparte de ser muy hermoso, es muy sabio. Y lo que se está declarando ahí es precisamente este tipo de cosa, ¿no? En base como punto de partida estaría esta costumbre del blanco, para decirlo con precisión, de mirar la naturaleza como algo que está a su disposición, ¿no es cierto? Se extrae todo lo que se puede de ella y se le devuelven los residuos, ¿no es cierto? Pero toda esta crisis ecológica que estamos viviendo muestra el error. Y este señor dice, somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, la gran águila, esos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia, ¿no? Esta interrelación, volviendo al tema de la memoria, tendría que haber una memoria, es como que hemos abandonado la memoria, el pensamiento acerca de dónde vivimos y cómo tenemos que cuidar nuestra casa. Nadie lo hace. Todos tenemos que colaborar para preservar el agua. Sin embargo, que me digan cuántos en algún momento nos dicen, bueno, voy a dar una ducha larga o tal, ¿qué va a ser una ducha o ese desperdicio de agua en el planeta? Cuantos más somos, más desperdicio haremos, ¿no? Hay un autor por ahí que en el texto de un gran libro que algún día me gustaría comentar, que dice, ¿por qué la gente se asusta y se preocupa tanto por ir a un cementerio? ¿Por qué la impresionan los cementerios? ¿No se da cuenta que en los billones y billones de muertos que hubo en el planeta desde que apareció el hombre, se ha logrado que todo sea un gran cementerio, ¿no? Como que existe esta continuidad y junto a ella lo que sería la memoria de la tierra, ¿no? En esa carta que se envía supuestamente a Washington, dice que el hombre trata a su madre, a la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás solo un desierto. Eso es como profético. Sí, no lo que si pasa que a mí me gustan mucho las culturas originarias cuando ellos separan el concepto de la religión, digamos, de la concepción del mundo. Si bien relacionan a los dioses con la creación, pero el imperio incaico, por ejemplo, le atribuye la creación a Túpac Amaru, que no era un dios, era fue el primer inca, o sea, un ser humano, un hombre, y nunca lo hacen dejar de ser un hombre, no lo transforman en un dios legendario, sino que le dan un carácter de dios prácticamente como creador de todo el imperio incaico, pero es Túpac Amaru. Sería más reverencia y respeto. Claro, Mamá Oclo y Túpac Amaru fueron los creadores. Pero por otro lado, en las religiones, o más que todo en las culturas originarias, la concepción del universo no es una concepción muy parecida a la nuestra de origen religioso. Si bien ellos admiten una especie de Dios creador, luego es como que una vez creada, la tierra se gobierna a sí misma, y ese es el concepto de la Pachamama, digamos, ¿no? Porque la Pachamama no es la tierra ni el agua, es todo, es la vida, son los animales, son los seres humanos. O sea, los pueblos originarios lograban armar el todo, y no dejaban desdobladas las partes como hacemos nosotros en nuestra cultura occidental. Yo creo que ahí está la virtud de por qué los pueblos originarios cuidaban a la tierra, cuidaban al medio ambiente, cuidaban a sus recursos, porque entendían de forma muy sutil la vinculación que existían entre todos esos elementos que conforman la interdependencia. Claro, eso es lo que da idea de un todo. Lo que, en cambio, ahora nosotros hemos separado las partes, nos gastamos el petróleo y no lo relacionamos con el agua, y están íntimamente relacionados, porque el uso abusivo del petróleo nos arruina la calidad del agua, porque producimos plásticos y llenamos los mares de plástico, con lo cual intoxicamos a los crustáceos y a los peces, que son nuestro alimento. O sea, el hombre no alcanza en su cultura occidental a englobar el todo, y por eso al separar en partes se libra de responsabilidades que no son tan fácilmente salvables. Cuando recién decíamos de que todo está vinculado, es exactamente, vos decías, lo que pasó en Comodoro Rivadavia no debe ser una casualidad cósmica, es mucho más probable que esté relacionado con el hueco del ozono o con el efecto invernadero, porque también tiene que estar relacionada con esa grieta que mostramos en los hielos de la Antártida el otro día por Facebook, que está rompiendo un bloque de hielo antártico que es 30 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es una cosa enorme el pedazo de hielo. Va a ser el témpano más grande de la historia si se desprende y se va al mar. Yo no sé qué van a hacer con ese témpano flotante, que es un pequeño continente de hielo que va a quedar a la deriva, ¿no? Bueno, todo eso está relacionado. Va a quedar a la deriva, perdón, de Bandi. Va a quedar a la deriva, pero se va a estar derritiendo y desapareciendo. Obvio. Claro, porque va a ir en busca de aguas calientes. El hielo no es tonto. ¿Cómo? Apenas te escucho, se corta. Que el hielo no es tonto, se va a ir a buscar las aguas tropicales. Claro, pero no va a tener que ir tan lejos, porque por ahí nos olvidamos de hablar de cómo se está elevando la temperatura en el planeta. Bueno, directamente causa el hielo, sería consecuencia, la rotura de este témpano sería consecuencia del calentamiento global. Nosotros hablamos de calentamiento global, pero no pensamos en el calentamiento global. Yo creo que ahí está, digamos, un punto de inflexión. ¿Sabes por qué no pensamos? En Argentina, los mares, como producto de la acidificación, que a su vez es producto de la basura humana, digamos, en gran medida, también han elevado su temperatura y también se están elevando. En la costa argentina al sur, en la zona de San Clemente, creo que es, ya ha subido, ya se está comiendo las playas, ¿no? Y esto sigue y sigue, y no hablemos de lo que puede estar ocurriendo allá en el círculo polar ártico. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si se empiezan a desprender témpanos desde allí? O sea, es como que esta interrelación nosotros no la vemos, no la pensamos, y sobre todo el hombre de hoy y los dirigentes mundiales de hoy lo subestiman, quizás por lo que vos has dicho, porque hay que zafar y no se puede andar confesando el error. No lo sé, pero lo que sé es que vamos derechito a un desastre. Quizás no en los próximos 20 años, pero que los signos están presentes y se van incrementando, es cierto. Así es, así es. Lo que pasa también... Nosotros hablamos... Sí, perdón. No, no, di. Termina tu frase. No, porque me iba a meter en otro párrafo, ¿no? Ah, yo te iba a decir que lo que pasa es que lo que la raza humana no termina de entender bien es el valor de las escalas térmicas. Porque uno cree que si cambia la temperatura del planeta, la temperatura promedio de la superficie del planeta en un grado, es algo insignificante y es algo claro. Inmensamente grande. Porque lo primero que hay que comprender es que el intervalo térmico dentro del cual sucede la vida es muy estrecho. Nosotros no podríamos vivir en una atmósfera superior a los 60 grados centígrados, no podríamos, ni podríamos vivir plácidamente en un continente que esté por debajo de los 5 grados bajo cero, por ejemplo, ¿no? Mejor dicho, debajo de los 0 grados, porque la gente que vive en territorios por debajo de los 0 grados logra defenderse de algún modo con abrigos, con fuego, con iglús, con cavernas, con lo que sea, para tener una vida en temperaturas más adecuadas, que están por arriba del 0 grado, donde el agua es líquida, digamos, ¿no? Nosotros somos prácticamente agua, de modo que si estuviéramos en un mundo permanente por debajo del 0 grado, seríamos de hielo, no podríamos tener el organismo que tenemos. De modo que esa cuestión de que nuestra vida sucede en un intervalo de alrededor de 50 grados, un grado que cambie la temperatura es el 2% de ese periodo. Y si se cumplen los vaticinios de que con el cambio climático, con el efecto invernadero, en menos de 50 años la temperatura del mundo puede subir 5 grados centígrados, 5 grados centígrados, eso es una barbaridad. Se derretirían por completo todos los hielos polares y los océanos subirían 5 o 6 metros su nivel, inundando todos los países insulares bajos y las grandes ciudades que están en las costas. Y eso... Claro, los países insulares son los que más están reclamando soluciones en este momento. Claro, hay países que quedarían bajo el agua en esas condiciones, ¿no? Desaparecerían. Sí, totalmente. Las islas desaparecerían. Vos sabés que respecto de la Argentina, estaba viendo un informe de las Naciones Unidas advirtiendo que la Argentina está como en el epicentro del riesgo por su situación geográfica, pero también mostrando las cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Y los clasifican, hablan de las inundaciones y mensura, ¿no es cierto?, cuánto aumentaron las precipitaciones y qué sé yo, en el centro y sur de la Argentina en los últimos 30 años, y que esta extensión de las inundaciones se asocia, por supuesto, a los cambios en el uso de la tierra, y advierte. Las sequías, en cambio, se están prediciendo periodos de sequía más largos en el oeste y en el sur de la Argentina, lo cual perjudica los cultivos, lo cual elimina la posibilidad de algunos cultivos, aunque abre la posibilidad de otros. Pero ahí estamos de nuevo en ese juego de si esto avanza me tengo que adaptar y cómo me adapto, ¿no? El agua dulce, ¿cierto? En los Andes los glaciares retroceden y retroceden, cada vez tienen menos superficie. Y cuando uno va al glaciar Perito Moreno, le cuentan como curiosidad, ¿cierto?, cuántos metros ha retrocedido el glaciar, cuántas hectáreas, no sé cómo se mide, se ha reducido la superficie del glaciar, y uno lo ve turísticamente, y te lo cuentan así como una información para turista. Y los cursos de agua que dependen del glaciar, ¿qué pasa con ello? ¿A dónde va toda esa agua, no? Deforestación. ¿Vos sabías que el 4,3% de la deforestación global le corresponde a la Argentina? El 4,3%. Y acá seguimos teniendo que salir a la calle para defender el bosque nativo, cuando en realidad tendríamos que estar todos juntos tratando de reponer las especies que se están perdiendo. ¿Qué pasó en el bosque chaqueño? ¿Qué le pasó al bosque chaqueño? ¿Y qué se hace? ¿Cierto? El bosque chaqueño ha desaparecido, ¿cierto? Y después los cultivos de los que tan directamente depende el hombre. Entonces volvemos al tema, escasez de agua en una parte del país, sequías, inundaciones en otra, y bueno, y empiezan a aparecer enfermedades de los cultivos. Pero hay incluso una falta de cultura grave, ¿no? Porque vos, por ejemplo, le decís a alguien que en pocos años o en algunas décadas no va a haber más gas o petróleo, y te dicen, y bueno, vamos a tener que calentarnos con leña. Sí. Esa se acabó hace mucho también, mucho antes, claro, que el petróleo y el gas, se acabó la leña. ¿De dónde van a sacar la leña? ¿De dónde van a sacar la leña? Las maderas blandas que se pueden cultivar rápida porque son reciclables, como el álamo, el eucalipto, no son maderas que sean muy útiles para usarlas como leña. Los europeos han inventado una tecnología de chipearlas, o sea, hacen chips de madera, pequeñas pastillitas que las hacen con máquinas, y con un alimentador electrónico cargan estufas a leña, o sea, usan la leña como si fuera un gas de madera, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero con un costo altísimo todo eso, ¿no? Y eso es para algunos exquisitos, porque no sería fácil calefaccionar el planeta con chips de madera. O sea, es como que el hombre no termina de pensar y darse cuenta de su propia brutalidad, ¿no? Acá, ahí está de nuevo el concepto de los pueblos originarios. Ellos, con una cultura más simple, más elemental, veían el todo. No mataban más que un bisonte, no mataban tres o cuatro bisontes si con uno podía comer la tribu. Mataban uno, porque los otros tres los cuidaban para que poder comer el año que viene. Lo mismo pasa con los peces. El hombre pescador, cuando pesca dos o tres peces, de dos o tres kilos cada uno, y tiene 10 kilos de pescado, con eso puede alimentar a su familia quizás por 4 o 5 días. Sin embargo, la ambición hace que ese pescador se enloquezca y quiera sacar 100 pescados del río, ¿no? Y después tiene que gastar energía para mantenerlo frío, si es que tiene energía para mantenerlo frío. Y si no, los va a tirar y se los va a dar a los perros o va a dejar que se pudran en la intemperie. Pero así actúa el hombre, en forma poco inteligente. Es un ser que ha perdido la profundidad. Yo creo que lo que ha perdido el hombre es la identidad. Creo que se ha cortado la comunicación con Marina. La voy a volver a llamar para reponerla. Estoy llamando nuevamente, pues tuvimos una interrupción en Skype. Bueno, está transmitiendo para ustedes el sitio FM. Vamos a poner un poco de música mientras vemos de reponer la conexión con Marina. Vamos con Vicentico y solo un momento. Si solo hay un... Hola. Sí, hola, hola. ¿Estás conectada de nuevo? Sí, no sé qué pasó. Sí, el sistema informó que había interrumpido la conexión y que estaba tratando de solucionarlo. Así que bueno, estábamos escuchando un poco a Vicentico mientras tanto. Pero bueno, como escuchemos un poquito más de música mientras vamos armando el siguiente tema. Bueno. Estamos escuchando a Vicentico en Solo un Momento. Este es el programa nocturno del sitio FM que llamamos Música, Literatura y Vida y que transmitimos conjuntamente con Marina Salvatico todas las semanas. Seguimos un ratito más con Vicentico y luego retomamos la discusión o el análisis que estamos haciendo en este programa. Quiero destacar en favor nuestro, en favor tanto de Marina como mío, de que ya no nos ponemos tan nerviosos cuando sufrimos un accidente de este tipo, una interrupción de la comunicación vía Skype, ¿no? Recién se nos cortó directamente la comunicación y bueno, pero actuamos con calma y hasta que se volvió a reponer. Tuvimos la serenidad de poner un tema que se llama Solo un Momento. Fue solo un momento que se cortó la comunicación. Exactamente. Y yo me alegro de que cada vez dominemos mejor esta técnica, porque mañana, por ejemplo, por la mañana yo me tengo que comunicar con el Topo Silva. Te cuento que el Topo anda por Bolivia y Perú en este momento, mejor dicho, en este momento está viajando, creo que desde Potosí o desde La Paz a Cusco. Ya anduvo por Potosí, anduvo por Sucre, recorrió todo, subió por la quebrada de Humahuaca. Vos sabés cómo es el Topo, es un andador, ¿no? Así que mañana quedamos en comunicarnos vía Skype desde Cusco él, para ver si podemos armar el primer testimonio, el primer relato testimonial de este nuevo viaje del Topo, ¿no? Bueno, Marina, seguimos en conversación. Sí, yo seguiría con el tema de los indígenas, que a mí me parece muy importante y que quizás deba ser atendido seriamente por nuestra civilización, digamos, ¿no? Los pueblos indígenas, de los que hay muchos en diversos países, son los auténticos conservadores de la naturaleza en el día de hoy, ¿no es cierto? Mantienen su cosmovisión vinculada al amor, el respeto por la tierra y su uso estrictamente necesario y su conducta preservadora. Perdón, hay un ruido, no sé qué será. Ellos, dice un articulista, no sé quién, que la necesitan para vivir y en consecuencia la cuidan como parte de ellos. Conocen sus plantas, su fauna, sus alimentos. Conocen todo, excepto el modo de hacerle daño. Esto me parece a mí que debería estar en un cartel en todas las paredes por ahí. Pero simultáneamente son perseguidos, son alejados de sus tierras, son cada vez más arrinconados. Por eso digo que habría que prestarle mucha atención y quizás tratar de cambiar un poco esta dirección. Habría que dejarlos crecer y habría que dejarlos programar, ¿no? Fíjate que me haces pensar en un libro que leí hace poco, que ya lo comenté, La vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que estuvo 8 años viviendo con las tribus indígenas del norte de México y lo llevaban todos los años a cazar los búfalos, ¿no?, con los cuales se alimentaban. Entonces hay un momento del año, allá cerca, pasando ya a los Estados Unidos, en el desierto de Arizona, a donde iban las tribus estas mexicanas, digamos los orígenes de los mexicanos, eran mayas seguramente, iban a cazar los búfalos, ¿no? Pero venía la estampida de búfalos y ellos la oían retumbar desde, qué sé yo, una hora y media antes de que llegaran, por el ruido que hacía la estampida. Es una costumbre de los búfalos, parece, cambiar de territorio mediante una gran estampida. Pero resulta que los que corren más rápido son los más jóvenes y los más viejos son los más lentos. Entonces los indios, fíjate vos, el conocimiento, la cultura, dejaban pasar la manada fuerte para matar los del final, porque eran los más viejos, y no acabar con los jóvenes que todavía se podían reproducir y seguir generando mayor cantidad de animales, ¿no? Claro, y nosotros en cambio queremos carne de ternera. Claro, nosotros hubiéramos hecho zumbar al primero nomás. Claro. Pero eso era producto. Es más, él, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como español, no entendía mucho esa lógica, porque a veces era más fácil cazar a los que venían por la orillita, nomás en medio de la manada, ¿no? Sin embargo, a los guerreros jóvenes, los obligaban a cazar a uno que fuera por el medio de la manada, para que pudieran desarrollar toda su destreza frente al animal difícil. Así formaban a los cazadores jóvenes. Hay todo ahí una dosis de cultura increíble, ¿no? Una dosis de cultura increíble. Seguí, Marina, perdón. No, que perdón. Me atrapó la literatura. Bueno, yo te hablo de los indios de hoy, entonces. Pero no me hables, no, atendeme, no, vos estás hablando de los indígenas, y tené cuidado porque en esta semana uno de los dramas que tuvimos es que Córdoba tiene el mayor porcentaje de indigentes del país, ¿no? Madrecita, ya voy a ver de dónde sale esa palabra indigente, me estoy indignando. ¿Viste? Bueno, sí. Así que yo por eso uso mucho los originarios, porque la palabra indio es un indio, no tiene nada que ver con esto, no es de la India, ¿no? Y indígena a mí se me ha mezclado con indigente, lo cual también me molesta. Por eso yo hablo de los originarios, ¿no? Bueno, haces bien y voy a tratar de copiarte. Lo que quería decir de los originarios de hoy es que hablar en concreto, o sea, no decir los originarios, las tribus originarias, que son las que ayudan a mantener el planeta. No, en concreto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué tratan de enseñar, en todo caso? ¿O qué no deberíamos aprender de ellos? En concreto. Entonces, por ejemplo, ellos cuidan las abejas, las consideran imprescindibles, porque por la polinización, no solo por la miel, ¿no es cierto? Porque se mantienen entonces muchas plantas y alimentos y las protegen. Pero sin embargo, no tienen problemas la civilización nuestra en abrir la celda, la selva, de dejar entrar a los madereros, entonces destruir la tierra, con ella las abejas, con ella el resto. Protegen. Por eso, como vengo diciendo, el crecimiento de los alimentos, y cosechan una especie de batata que consumen los indios en el África Central, los originarios en el África Central, y cosechan esta especie de batata, pero la raíz la dejan en el suelo. No necesitan arrancarla. Cortan el fruto y respetan el resto, ¿no? Que además es alimento de animales mayores, los elefantes comen eso y qué sé yo. Cazan de manera sostenible, lo que vos estabas explicando recién, ¿no es cierto? Pero en Botswana se prohibió la caza en todo el país, menos en las haciendas privadas, fíjate vos. Entonces, los bosquimanos no pueden cazar para alimentarse, no pueden hacer esa caza sostenible de la cual se alimentaban. Sin embargo, se fomenta la caza mayor, porque la gente paga para esos safaris. Fíjate qué horror de manejo y qué ceguera para mirar hacia adelante, ¿no? Qué codicia la del blanco, ¿no? Si uno no hablemos de los indios o los originarios evitando la deforestación, ellos son considerados una barrera vital contra la deforestación y transmiten de generación en generación la protección de los bosques. Siempre, sin embargo, los están amenazando con sacarlos. ¿Para qué? Para construir grandes hoteles, para un montón de prácticas vinculadas a la tecnología. Y en este punto lo que yo diría es que en realidad hay un enfrentamiento entre la tecnología y la naturaleza. A ver, no quiero ofenderte a vos, que sos un vinculado a la tecnología, pero lo digo en este sentido. Todo este proceso de asesinato de la tierra comienza con la era industrial. Hasta entonces no había estos abusos, estos mega abusos de la tierra. La tecnología le proporciona al hombre no solo la capacidad de tener una intervención masiva, sino que le alimenta la codicia. No pueden parar, no se puede parar. Y el don dinero, ese poderoso caballero, rige a la hora de trazar objetivos. Todos quieren más. Y no se olvidan que va a haber un momento en que no vamos a tener que comer y no vamos a poder comer ese dinero, ¿no? Esta ceguera hacia el futuro, este desprecio por el futuro, que es el desprecio por nuestros nietos y bisnietos, ¿cierto? Es, no sé, para mí es horrorosa. Hay un dicho por ahí que dice que la mortaja no tiene bolsillos, pero todo el mundo se porta como si en el cajón hubiera varias cajas fuertes. Mira, yo te digo, yo veo, sí, pero yo veo aún algo más grave todavía, ¿no? Porque yo hace rato ya que soy un rebelde de la tecnología, ¿no? No creo más en la tecnología, por lo menos no creo más en la aceleración de la tecnología, ¿no? La tecnología le imprimió al mundo una velocidad, es como que le cambió la velocidad de rotación, ¿no? Esto va demasiado rápido, ¿no? Pero una de las consecuencias más graves que ha generado la era tecnológica es la dependencia de la vida con la tecnología. Ya el hombre actual no puede sobrevivir sin la tecnología. No, si vos dejás a un tipo de la ciudad en medio del bosque ahora abandonado, se muere en pocos días. No podría encender fuego con los palitos ni golpeando las piedras, no podría cazar un pescado en el río con las manos, no podría hacer nada, solo le quedaría morirse o esperar que venga y se lo coma el oso, ¿no? Y esto estoy exagerando el ejemplo, pero en mucha menor escala la gente de las grandes ciudades, las culturas modernas, no pueden vivir ya sin aire acondicionado, no pueden vivir sin calefacción, no pueden vivir sin cosas que la tecnología les ha dado, pero que se las va a quitar porque no es sustentable este desarrollo acelerado de la tecnología. El ejemplo más claro son los aire acondicionados. El 30% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina en verano la consumimos con los aire acondicionados. El 30% es una barbaridad. Una barbaridad. Bueno. Claro, pero permitime, pero oficialmente yo lo veo en las placas, en la televisión, están diciendo que no lo pongas a más de 24 grados. Y yo desde que veo eso me pregunto, ¿por qué a 24? ¿Por qué tenemos que tenerlo a 24? Si con 26 estás cómodo. ¿Viste? Si con 27 estás cómodo. Sí, yo aquí, aquí la tengo en la radio a 27 y a veces tengo frío. Claro. Sí, con claro, 27. Claro, pero lo tremendo es que viene desde organismos oficiales que pretenden preservar el medio ambiente. que pretenden dar eso como un ejemplo de cautela a la hora de preservar el medio ambiente. ¿Por qué 24? Es decir, esto es realmente... Hay una palabra que no me sale, pero que tiene que ver con degenerado, pero no quiero decir degenerado, pero algo parecido. Ya me va a salir. ¿Querés que te dé 3 o 4? Sí, no sé qué quiere decir. Vos sabés que hay una frase en esa carta del indio al gran jefe de Washington, ¿no? Que dice, en una frase lo dice todo: si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos, ¿no? Y dice, deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes para que sepan respetarla. Enseñen que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. No necesitaríamos ni subrayar, ni destacar, ni proclamar estas frases. Tendrían que brotar de nosotros mismos, de nuestra propia mentalidad, ¿no? Ese es el camino que creo que hay que seguir. Por eso creo que habría que tomar a los pueblos originarios como maestros que nos ayuden a encontrar estrategias de preservación que van más allá de las declamaciones permanentes que se hacen, ¿no? Respecto de este, voy a citar para terminar este tema una frase de otro indio, dice indio, aquí que yo digo indio: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez pescado, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Punto. Yo creo que no hay que decir más nada. Me parece muy bien. Vamos a escuchar música. Vamos a seguir con Vicentico, que ha sido nuestro elegido de hoy, con un tema que se llama La Carta. Y te dejo descansar un par de minutos. Muchas gracias. Tome mate. Silencio, por favor. La dejó un chico y se escapó. Siempre le tengo que recordar a Marina que cierre su micrófono. No dije nada pecaminoso. Una decisión y el saber es una sensación, ya lo sé, en mi corazón te vi, no hace falta más. No se puede mentir. Se acabó la noche. Estamos escuchando a Vicentico interpretando La Carta. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos nuestro programa nocturno de los jueves, que hoy es transmitido en viernes. Música, literatura y vida. Estamos con ustedes, Marina Salvatico y quien les habla, Carlos De Bandi. Aclaramos al comienzo de que nos estábamos alejando un poco de, no mucho, por unos días, de Capilla del Monte, que ha sido el leitmotiv de vida de nuestro programa, porque el mundo es más grande, pero esto no quiere decir que no vayamos a completar algunos temitas que hemos dejado pendientes en Capilla del Monte. Nos quedó completar algo sobre el tema de los masones, nos quedó completar algo sobre los famosos ovnis, y también nos quedó completar algo sobre las nuevas culturas que han surgido, esotéricas, por llamarlo de algún modo, en Capilla del Monte en las últimas décadas. Esos temas los vamos a seguir recorriendo en referencia a nuestro pueblo de la infancia y de la juventud, pero lo vamos a ir intercalando con otros temas que consideramos muy importantes, como el que hoy mismo estamos desarrollando. Marina, son las 21 horas con 55 minutos. Nos quedan unos 10 minutos de programa, no más o algo por el estilo, así que te invito a ir ya encarando algún tema que nos conduzca a un cierre. Bueno, yo tenía previsto, y tengo muchas ganas de concretarlo, un comentario que describir un fenómeno que me parece que viene muy al caso, que es el efecto mariposa, ¿no? Algo sabemos todos de lo que puede significar. Básicamente, quien lo describió, que un científico que describió el efecto mariposa, lo llamó de otra manera inicialmente, pero a sugerencia de un amigo lo llamó, en vez de efecto no sé qué, efecto mariposa, porque es más poético, y realmente lo es. Básicamente, este hombre lo que descubrió trabajando con su computadora es que, haciendo unos cálculos muy delicados e importantes, obtuvo cierto resultado. Quiso reproducirlo, pero configuró los números que daban muchos decimales para que aportara solamente 2 decimales. Y entonces trató de desarrollar el mismo proceso, y para su sorpresa obtuvo resultados completamente diversos a los iniciales. Es decir, que la ausencia de una ínfima información que estaría dada por el tercer, cuarto, quinto decimal, produjo un resultado completamente distinto, y analizando el intermedio fue descubriendo pequeñas variantes que se acumularon hasta lograr una enorme diferencia total. Entonces lo llamó efecto mariposa, que significaría entonces que hay una relación de causa-efecto muy esencial entre la producción, la introducción de una variante dentro de un proceso y el resultado final de ese mismo proceso. Se decía que el vuelo del ala de una mariposa en un extremo del planeta podía producir cambios tales como un tornado en el otro extremo. Sin llegar a ese punto, quiero comentar, ¿no es cierto?, que o reflexionar sobre el hecho de que todo lo que estamos haciendo en el planeta, todo lo que estamos alterando la estructura de los procesos naturales, todo lo que estamos eliminando de la naturaleza, la deforestación, las especies extinguidas, qué sé yo, la acidificación de los mares, bueno, y siguiendo, podría seguir hasta la mañana describiendo todo lo que el hombre, la civilización mundial, no solo occidental, ha hecho contra la naturaleza, puede volverse en el futuro totalmente inesperado y a lo mejor catastrófico. No lo podemos saber. Y respecto de esto, y para recordar que este programa es música, literatura y vida, quería hablar un poco de literatura, si no te parece mal. O sea, de comentar un texto literario. ¿No te parece mal? No, pero antes me gustaría hacer yo una pequeña aporte literario en relación a lo que acabas de contar del efecto mariposa, ¿no? Es una novela de ciencia ficción cuyo autor no recuerdo y cuyo título tampoco, pero la temática era muy linda. Unos tipos habían inventado la máquina del tiempo, pero para volver solo al pasado, ¿no? Y habían organizado una empresa turística para llevarte de visita a determinados momentos del pasado y poder ver los dinosaurios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero como entendían que era muy peligroso alterar el orden del tiempo, tomaban todas las precauciones para que en ese viaje no se modificara absolutamente nada de la naturaleza, ¿no? Entonces habían hecho una especie de andamiaje por donde los turistas que iban al pasado tenían que caminar, o sea, arriba de una plataforma, y tenían totalmente... Era un sendero suspendido, sí, que no tocaba el piso. Claro, y tenían totalmente prohibido todo, cortar una hojita, tirar un pucho, cualquier cosa, ¿no? Bueno, la cuestión es que la novela va transcurriendo y a uno de los turistas resbala en un momento dado, se cae de la baranda y pisa en el suelo, y cuando se levanta y todos los ayudantes de la compañía preocupados lo recogen al tipo, qué sé yo, había matado una hormiga el tipo, había pisado una hormiga. No, perdón, te voy a interrumpir, porque en realidad hemos ido a parar al mismo texto que yo iba a comentar. ¡Ay, ay, ay! Eso por no coordinar. Eso es un... No, pero está bien, es un cuento de Bradbury, pero te acoto, como yo tengo una lectura más fresca que la tuya, que según decís lo vi 3 años, en realidad el objeto, lo que este hombre había contratado era un safari al pasado, y era en la era de los dinosaurios, y él quería cazar un dinosaurio. Para ese fin, la empresa que desde el siglo XX lo estaba contratando, había enviado previamente una persona que, analizando en el tiempo, había podido ver cuál dinosaurio tenía muy poca vida, cuestión de que matarlo, cazarlo, no significara alterar el orden natural, sino que hubiera muerto de todos modos, digamos, ¿no? Y cuando este hombre, cuando intentan, aparece el dinosaurio, intentan cazarlo, él se espanta, porque se espanta, se cae del sendero y pisa la tierra, y lo que pisa es una mariposa. Por eso Bradbury debía estar un poco al tanto del efecto mariposa. Ahora te dejo seguir. No, seguilo vos ahora porque lo tenés más fresco. Bueno, vuelven a la máquina del tiempo que los había llevado. Yo destaco que eran dinosaurios, no por un detalle menor, sino para indicar la cantidad de miles de años que habían viajado hacia el pasado. Había transcurrido muchas edades en el medio. Y cuando suben a la nave del tiempo, el jefe del safari lo quiere matar porque le ve los zapatos llenos de barro. Él lo subestima el tema, pero lo quiere matar de verdad, porque está enfurecido, lo que por la infracción tremenda y por lo que le iba a costar de multa a él afrontar ese error. Cuando llegan, se encuentran con que aparentemente nada había cambiado demasiado, pero realmente todo había cambiado mucho. Entonces, la lengua en los carteles de la oficina a la que arriban con su máquina, un laboratorio, no sé, estaban escritos, se entendía, pero estaba escrito todo como muy de otra manera, y se olía un aire distinto. Todas sutilezas así, hasta que, y acá me vuelvo un poco atrás, originalmente cuando él contrata el safari, había ido en las anteriores elecciones y él estaba muy contento porque había ganado cierto candidato que era de su elección en vez del otro candidato que era temible para su ideología, ¿no? Y aparentemente para su civilización. Cuando vuelve y cuando está en esa saliendo de la cámara del tiempo, ve y huele todas estas cosas distintas y muy preocupado le pregunta a la persona que estaba a cargo quién había ganado las elecciones, y era el otro. ¿no? Yo quería contar esto, y me encanta que los dos hayamos apuntado a lo mismo. Es un cuento, no una novela, y es un cuento de Ray Bradbury. Sí, yo no recordaba Bradbury. Que era de Ray Bradbury. Me parecía, pero no me animé a decirlo por la sutileza, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? En realidad, claro. Completando un poco tu descripción, los tipos cuando vuelven, casi todos los letreros luminosos tenían faltas de ortografía. Claro. Había cambiado la ortografía también, ¿no? Había cambiado, claro. Y me gustó citarlo porque, ¿sabes? Recordando, que lo dijimos ya en aquel programa que dedicamos a Bradbury, que Bradbury se negaba a que lo etiquetaran como escritor de ciencia ficción, y él decía que no hacía ciencia ficción, que él daba avisos. Y a mí me parece que, sí, genial, que esto es un aviso, ¿no? Me gustó mucho, mucho. Realmente genial, ¿no? Por eso yo, ¿te acordás que hace poco escribí lo del cuentito del nieto de Bradbury, donde sí, proponía que le dieran el premio Nobel a Bradbury de literatura? La verdad es que para mí se lo mereció, ¿no? Yo creería que sí, pero no entiendo del todo cómo se valora para dar un premio Nobel. Y bueno, se lo han dado a Bob Dylan ahora, así que con mucha mayor razón se lo hubiera dado a Ray Bradbury, sin quitarle mérito a Dylan, ¿no? Que lo tiene. Pero bueno. Por eso. Bueno, pero Marina. Yo creo que llegué hasta aquí. Está bien, llegamos hasta aquí porque son las 10 horas, son las 10 con 6 minutos. A mí me gustaría decirte que un poco, esto es casualidad, el hecho de que nos hayamos acordado los dos sin haberlo planificado del mismo cuento de Bradbury, claro, yo tendría que haberme dado cuenta de que vos venías apuntando con todo tu speech y que era obvio que se redondeaba con ese cuento, pero yo me entusiasmé con tu speech y me fui acordando del cuento y no pude evitar de largarlo, ¿no? Pero estuvo muy bueno que coincidamos sin planificarlo en llegar a un mismo destino literario en este programa de música, literatura y vida. Y te voy a decir algo más que tampoco estaba planificado, porque el público tiene que saber que este programa no hemos hecho absolutamente ningún guión previo. Simplemente dijimos, vamos a hablar un poco de los problemas que están sucediendo en el medio ambiente, de todas estas catástrofes, vamos a hablar un poco de la conciencia humana frente a todo esto que sucede. Eso fue todo lo que dijimos. Pero resulta que mi editorial desde el Mangrullo de Mañana tiene por título, y esto es un adelanto que hago, todo lo que hicimos sonar en los últimos 50 años, ¿no? O sea, las cosas que perdimos en solo 50 años. Ese es un poco un breve resumen que hago en el editorial desde el Mangrullo de Mañana, que se relaciona plenamente con esto, ¿no? Sin haber pisado ninguna mariposa en nuestras caminatas. Bueno, hasta aquí creo que llegamos, así que podemos despedirnos de la gente. Te dejo el primer puesto para tal fin. Bueno, me gané un primer puesto por una vez en la vida. Lo que me falta es que me metan un problema de género en el programa. Uy, mirá las interpretaciones de acceso machista. Bueno, ni soñaba yo en cuestiones de género cuando lo dije. Yo para despedirme lo que quisiera es, por un lado, decir cuánto ansío que, aunque sea un oyente, o todos sería mejor, pueda incorporar un poco toda esta cuestión del efecto mariposa, una pregunta permanente acerca de qué estamos haciendo, ¿no? Y a dónde queremos llegar. Y por el otro lado, reiterar que traten de leer a Bradbury, porque como ven, en cada tema que tocamos aparece algo de Bradbury, ¿no? Cuando hablamos de Capilla del Monte, lo hemos citado al hablar de la importancia del el pueblo chico y la vida en el pueblo chico. Cuando hablamos de la ciencia ficción, lo hemos mencionado. Cuando hablamos, y así. Sería bueno leerlo. Total, él escribió principalmente cuentos cortos, y las pocas novelas que escribió son tan interesantes que parecen cuentos cortos también, por lo rápido e interesantes que son. Dejo acá y saludo a todo el mundo. ¿Vos sabés lo que dice en su epitafio la tumba de Ray Bradbury? Él pidió que pusieran... Sí. Fue el escritor de Fahrenheit, ¿sí? Sí, aquí ya sé quién escribió Fahrenheit 451. Con esto quiero decir lo siguiente: yo rescato absolutamente toda la obra de Bradbury, no me quedó nada sin leerlo más de una vez y muchas cosas tres veces por lo menos, pero de toda su obra, indudablemente que Fahrenheit es un sello que le puso una impronta a nuestras generaciones, ¿no? O sea, además de leer los cuentos de Bradbury, que son muy cómodos para leer, muy rápidos, muy lindos, yo también recomiendo leer Fahrenheit 451 porque es una verdadera reflexión sobre la vida y sobre este mundo que estamos habitando, ¿no? Y otra cosa también en respecto al efecto mariposa, por ahí publicamos, describimos al monstruo, ¿no? Nosotros llamamos al monstruo al sistema productivo, que es el generador de los desechos, ¿no? O sea, es como que tenemos funcionando un monstruo en el planeta que lo único que hace es generar desperdicios que después no tenemos dónde meterlos, ¿no? Entonces, dentro de todas esas cosas, esas vueltas que le hemos dado al tema, yo mostré por la emisora, por la radio y creo que por Facebook también, las toneladas de plástico que hay en el fondo del mar. Pero voy a decirles a nuestros oyentes que se metan en Google, que pongan en Google basura en los océanos o basura en el mar, y les van a salir varios artículos para leer. Ábranlos, léanlos, y fíjense lo que está sucediendo con los mares de la Tierra. Porque alguien dijo alguna vez que el día que se contaminaran los mares se acababa la vida, pues estamos avanzados ya en un alto porcentaje de contaminación. Son miles de toneladas de plástico que hay en el fondo de los mares. Solamente de plástico, además de todas las demás cosas, ¿no? Así que eso es mucho más que pisar una mariposa, por supuesto. Bueno, nos despedimos entonces, Marina, hasta la próxima semana con música, literatura y vida. Y les recordamos a nuestros oyentes, en especial a nuestra querida Estela Watson, que nos sigue prácticamente todos los programas, además de enviarle un saludo, un abrazo y un agradecimiento por su fidelidad con nuestro programa, le decimos que vamos a seguir visitando con nuestro recuerdo cuestiones de Capilla del Monte, y dentro de esos recuerdos seguramente siempre va a aparecer de tanto en tanto el querido Kiko Herrera. Así que con esto nos despedimos por hoy. Si vos, Marina, no querés agregar más nada, vamos dándole cierre ya a nuestro programa. Veo que está tomando plácidamente un mate, de modo que la dejo matear tranquila y nos vamos entonces con Vicentico interpretando el último tema de la noche con el cual cerramos el programa. Escuchamos por Vicentico su tema Cobarde. Salgo de mi casa acompañado de la muerte, de lo que fuimos los dos. El dolor se terminó y se fue el rencor. Y cada baldosa que yo piso al alejarme me renueva la ilusión de ser libres de tu amor. Perdón. Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad. Laberinto con tu alma en cada calle siempre está. Y aunque busque una salida, esta causa está perdida y se cerró. La felicidad sincera para un día terminó en fracaso como un tajo. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno del sitio FM que transmitimos toda la semana conjuntamente con Marina Salvático. Una carga que me llevo si me voy. Ojalá que alguien me enseñe. estaremos con ustedes el próximo jueves a las 21 horas. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Que la pasen lindo. Esta causa está perdida. Y por favor, no contaminen ni pisen mariposas. La verdad que ha surgido una buena consigna ambiental. No pisar mariposas es un buen consejo. Estaremos nuevamente con ustedes mañana a las 12 en punto con Desde el Mangrullo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Chau.